Este programa de regiones, continuando con temas anteriores que ya habíamos hablado sobre tus actividades, hablamos sobre el agua, sobre los controles que ustedes realizan, sobre la situación del dique de la Viña, y yo te había pedido hoy que nos pudieras contar un poco sobre los desarrollos productivos regionales de Tras la Sierra, pero me aguantas un segundo que ponemos un 20 segundos de cortina y te doy paso. Dale, Carlos, un gusto. Bueno, volvemos a repetir entonces que este es el inicio del programa Regiones de hoy y estamos aquí ya en entrevista con Sergio Ochoa. ¿Qué nos puedes contar, Sergio, de los desarrollos productivos que conoces en Tras la Sierra? Y bueno, Carlos, vos sabés que pensando en la salida en tu programa, me había puesto en contacto, porque si bien uno está en vinculación y en relación con las distintas actividades productivas regionales, haciendo las salvedades regionales para que la gente lo entienda, de que hay una actividad principal por su volumen en cuanto a dimensiones de producción y económico, que es la actividad del cultivo de la papa, y por lo cual se caracteriza mucho en nuestra zona. Pero si bien es una actividad primordial, hay otras actividades más propias, algunas, si se quiere, con alguna cuota de exclusividad en nuestra región, y bueno, que se han ido desarrollando los últimos años, algunas con un poquito más de éxito que otras, pero en definitiva son intentos. Y puntualmente, para que la gente entienda a qué me refiero a la actividad de cultivo de olivos y la producción de aceite de oliva, la actividad de las aromáticas, la actividad caprina, la actividad vitivinícola, que son algunas de las que podemos llegar a mencionar como que son las que actualmente, un poco más, un poco menos, pero siguen vigentes en nuestra zona, ¿no? Yo te quería comentar que respecto de algunos años, en los cuales nos supimos encontrar con vos y se hicieron desarrollos en su momento muy puntuales en la parte agropecuaria, me acuerdo hubo un apoyo importante para la actividad de cultivo del tomate, para la actividad del cultivo de espárragos, con algunas intenciones de manejo con otros mercados. Con el tema de las aromáticas también hubo un apoyo importante, recordarás la famosa cooperativa Aromet, que en su momento estuvo. Bueno, son actividades que ha ido fluctuando un poco, y yo creo que a la par de los acontecimientos de las economías regionales a nivel país, la dificultad, ¿no es cierto?, a veces de contar con los recursos propios quienes las pueden llegar a iniciar. Personalmente creo que la falta de una gestión apropiada o de un apoyo en la gestión, más allá que en la actividad meramente productiva, sino no solamente producir, sino también saber gestionarlo, saber manejar una economía y saber venderlo, creo que es una de las patas de la mesa que muchas veces creo que ha hecho falta. Por ahí a veces las gestiones de los gobiernos no han podido llegar a ver con claridad a lo mejor estos aspectos, y bueno, sumado a las dificultades económicas propias del país, han hecho de que algunas de ellas perduren y otras no. En este momento creo que la actividad del cultivo de las aromáticas se ha limitado a ciertos sectores y algunas iniciativas privadas, pero creo que no podemos hablar hoy por hoy que Tras la Sierra esté produciendo aromáticas a un nivel trascendente. Y bueno, los activos cultivos de espárrago no se continuaron haciendo más, lo mismo tomates, es muy fluctuante, ¿no? Eso un poco en cuanto a la actividad agropecuaria. Lo que es interesante es ver cómo, y yo creo que imitando un poco lo que está pasando en otros valles de nuestra provincia, la actividad vitivinícola ha tenido un auge interesante estos últimos años, y el Valle de Tras la Sierra ya cuenta con algunas bodegas en marcha, que incluso sé que forman parte de la ruta del vino de la provincia de Córdoba con cuanto a alternativas turísticas vinculadas a lo gastronómico, y me consta, porque hemos andado por ahí probándolo, Carlos, que son, la verdad que sorprende a veces los buenos productos que se están haciendo ya con vides propias. ¿Dónde están los cultivos de vides en este momento en la zona? En la zona, fundamentalmente, se han concentrado más en San Javier, en la localidad de San Javier, que yo creo por una lógica de ir ganando altura en el faldeo de la sierra, y con accesos y los servicios bastante a su alcance, es la zona donde más se han instalado. Hay una actividad también en lo que es en las tapias, pero son las zonas principales. Y bueno, da gusto por ahí a veces el hecho de uno andar por algún restaurante en Córdoba y encontrarse como que dentro de la propuesta en el tema vinos, aparece alguna de las marcas que se van generando acá en la zona. Ahora, San Javier ya era históricamente productora de vino, ¿no? Tenía la vieja bodega San Javier, ¿no? Muy famosa. Sí, sí, sí. De todo modo, la bodega San Javier en realidad no hacía mención a la localidad de San Javier, sino que hacía localidad al departamento de San Javier. Ah, correcto. Y estaba localizada en la ciudad de Villa Dolores. Sí, sí. En este momento, lo que es donde era el predio de la vieja bodega de San Javier, de los vinos Champaquí, sí. Que eran muy reconocidos, y en ese momento donde no estaba desarrollada la actividad vitivinícola a nivel país, era un vino interesante en aquella zona. Yo era chico, en mi mesa, en mi casa se tomaba ese vino, y bueno, hoy en día, hasta hace poco tiempo, se terminó casi de demoler lo último que quedaba de esa vieja bodega. Hoy en todo ese predio se está terminando de hacer la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Villa Dolores, que aún no está inaugurada, le debe faltar muy poquito, lo cual se ha hecho una ampliación, digamos, del lugar con espacios públicos hacia una zona que antes no había nada, ¿no? Esa está ubicada ahí, es entrando a Villa Dolores después de pasar el hospital, ahí enseguidita aparecía el lugar, ¿no? ¿Es ahí? En realidad, donde termina la avenida de ingreso. Que claro, el tema es así: en el corazón de la ciudad, prácticamente, quedó en la vieja estación de tren. Sí, hasta claro. hasta donde llegaba el tren, que acá terminaba todo el circuito de tren de los ingleses de aquella época. Eso terminaba acá en Villa Dolores, y quedó la vieja estación con sus rieles y toda una serie de instalaciones, y quedó un predio muy grande que, por suerte, gestiones pasadas sucesivamente de los intendentes, bueno, siempre la gente de Villa Dolores se preguntó qué ir a hacer de ese lugar, de ese espacio tan grande que queda ya céntrico y que ojalá tenga un destino social interesante. Y yo creo que ha sido así, más allá de que a algunos les guste más una cosa, otra cosa, pero hoy por hoy Dolores tiene la suerte de contar en ese predio con un teatro griego importante, donde se hacen festivales y muchas actividades culturales vinculadas a lo musical, teatral en la zona, con una pileta pública, con un espacio verde muy interesante, canchas de deporte, espacios para el esparcimiento de los niños. Está ubicado ahí mismo la sede de la nueva municipalidad de Villa Dolores, con un teatro con un teatro muy muy interesante, e incluso se ha armado un velódromo donde se corren fechas de circuitos, entiendo que dentro de los campeonatos nacionales, para el tema de bicicross. Entonces, como que se ha utilizado en muchos aspectos y en muchas actividades que, bueno, creo que hoy por hoy, más allá de las cuestiones partidarias, todo lo importante es que Villa Dolores goza de eso, y creo que la ciudad está aprovechando y es un lugar digno de mostrar. Muy bueno. La verdad que sí, la verdad que me sorprende, sí. Me da muchas ganas de ir a visitar todo eso. Y bueno, como siempre te digo, te estoy esperando con un cabrito. esa actividad, Carlos, la actividad caprina, también de la cual vos sabés que yo he estado particularmente vinculado, lamentablemente tengo que ver que no ha podido prosperar, si bien hubo incluso recientemente inversiones muy, muy importantes monetariamente en este tema, por algunos privados, pero bueno, es un mercado que es difícil, el mercado nacional, de eso personalmente te puedo hablar, porque vos sabes que he estado directamente vinculado a la producción de justamente, queso. Justamente una de esas grandes inversiones que hubo, leí el otro día con cierta tristeza de que andaban con problemas económicos fuertes, o una convocatoria de acreedores o algo por el estilo, ¿no? ¿Sabías algo? Sí, la misma. Lamentablemente hay una cuestión ahí en donde, bueno, son en el caso de la cooperativa de productores caprinos no pudo prosperarse. En este momento seguramente la cooperativa debe estar al cierre porque no es una cooperativa que tenga una gestión que le permita mantener. No, pero yo no me refiero a la cooperativa, me refiero a la empresa que se instaló, la empresa caprina. Sí, la empresa que está camino entre San Javier, entre Villa Dolores y San Javier. ¿Cómo se llama? El complejo, que era un complejo muy importante, es la Matilde. Sí, bueno, se llama. Bueno. Y ahí dentro de las distintas actividades había un desarrollo caprino interesante, que yo creo que era muy ambicioso, porque pretendían hacer quesos orgánicos certificados, lo cual implica todo un desarrollo en conseguir el alimento orgánico para las cabras y una crianza orgánica de las cabras, lo cual demanda mucha inversión, ¿no? Y bueno, yo pude conocer muy de cerca porque estuve a punto de vincularme. En lo personal no me pareció que el proyecto fuera a andar y efectivamente después de un año que yo me desvinculé, se intentó continuar, pero no se pudo. Y lo que más lamento, vos sabés, Carlos, te lo cuento como experiencia, es que tuvimos la suerte de poder en algún momento gozar de la presencia de un maestro que es héroe italiano, Pierangelo Siri, el nombre, de la isla de Cerdeña, que es un sommelier de quesos, y después fue un maestro quesero, estudió en Italia, y un enamorado de acá de la zona nuestra, y hoy por hoy está residiendo en San Javier, tenemos una muy linda amistad con él, y él pretende armar su propio emprendimiento, me consta que está armándolo ya materialmente hablando, por eso sería lindo que lo visites y lo veas, porque creo que es una idea que te va a gustar mucho, y yo creo que son cosas que le pueden sumar mucho al recorrido turístico y a las propuestas turísticas que el Valle propone. Bueno, vamos a escuchar un minutito de música, de cortina musical, mientras te dejo respirar un poco, y vamos, si querés y si podés, pasar un poco al tema del olivo, que nos cuentes un poco cómo ves vos el desarrollo del olivo en la zona de Tras la Sierra. Bien. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa de miércoles por la tarde que denominamos Regiones. Hoy estamos en la ciudad de Villa Dolores conversando con Sergio Ochoa, quien nos va a hacer ahora alguna referencia vinculada al tema del olivo. Sí, Sergio. Bueno, Carlos, vos sabés, con el tema del olivo, por suerte yo digo que ha sido uno de los emprendimientos que han gozado de mejor respaldo económico para poder hacer sus desarrollos, y aparte con el concepto empresario que se quiere para poder realmente poder acceder a los mercados de manera eficiente. Y bueno, yo creo que a pesar de algunos años muy difíciles y particularmente difíciles para el sector olivícola, empresas como la de que vos ya conocés, la de Olium, sigue siendo una empresa vigente con productos muy interesantes y de alta calidad. Se ha incorporado a posterior una empresa que también ha hecho sus inversiones en la zona de Lullaba, por el camino de la costa, que le llamamos, Carlos, nosotros. En esa zona está la empresa Sierra Pura, y creo que son los dos emprendimientos más importantes en cuanto a la producción de aceite de oliva. Había un emprendimiento que se llamaba Abra de los Olivos, ¿no? Sí, esa gente también sigue estando vigente. La verdad que desconozco un poco el volumen de esta gente, pero junto con los de ellos también hay otros emprendimientos más. Pero en general sí te puedo contar que, y sé que esto ha pasado no solamente acá, sino también en zonas de producción altamente importante, como en La Rioja, Catamarca, donde emprendimientos muy grandes, con varietales de oliva bastante interesantes, como para ampliar el espectro de varietales que se utilizan en los aspectos culinarios con habitualidad en el mercado nuestro, han lamentablemente cerrado porque los precios no han favorecido la producción y emprendimientos grandes han cerrado. Yo sé que en la zona nuestra se mantienen los cultivos convencionales y los aceites tradicionales con alguna propuesta de presentación, ¿no es cierto?, comercial, pero no es porque haya tanta variedad en cuanto a la exploración y a la explotación. Sí, yo hace un tiempito estuve conversando con Mario Heyer telefónicamente, sí. Y también hablé varias veces en los programas de sus aceites. Mario lo que ha introducido es un mercadeo bastante interesante, porque él te envía, si vos pedís por la web el aceite, te lo envía a cualquier punto del país, ¿no? O sea que tiene una venta directa a través de la página web, que es muy, muy interesante, ¿no? Es que yo creo que eso es parte de esa búsqueda de la forma de mantenerse vigente en el mercado. Yo creo que es una de los éxitos que Mario le ha podido poner a su emprendimiento. A mí me queda como anécdota, Carlos, una vuelta que estuvimos trabajando porque el gobierno de la provincia había hecho una gestión para que venga gente fundamentalmente de España, de Barcelona, venían para hacer los acomodos necesarios a las empresas regionales para poder generar la internacionalización de sus producciones. Y una de las cosas que me decían un grupo de españoles jóvenes, se quedaban sorprendidos cómo podía ser que a esta altura de partido el aceite de oliva siga siendo un artículo de lujo dentro de la cocina argentina, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es la cocina europea, que ellos fríen todo en aceite de oliva, ¿no? Claro, bueno, eso, lo que pasa es que en Europa tienen un aceite de oliva para freír, que es diferente del que uno usa en las ensaladas, ¿no? O sea, las variedades de calidades que disponen en Italia, por ejemplo, yo te digo porque mi hija, yo le pregunto, ¿y vos freís con aceite de oliva? Ella vive en Bolonia. Sí, me dice, lo que pasa es que compramos para freír un aceite de oliva que es especial para freír, es más suave, menos denso, ¿no? Ahora, dime una cosa, una pregunta de curiosidad. En mis últimos tiempos de gestión, en Las Tapias se había inaugurado una planta no de aceite, sino de aceitunas, de envase de aceituna. Sí. ¿Sigue estando esa planta o se fue ya? Entiendo que te debes referir a las breas. Sí, las breas. Esa es la que te referís. Sí, sigue estando. Esa gente sigue estando con su producción. Ellos trabajan en la producción, evidentemente, de la aceituna, porque la venden para quienes elaboran aceite, y también la venden ya envasada para consumo, preparan la aceituna lista para consumir. Muy bien. Esa gente sigue estando, o sea, se ha podido sostener esa gente también. Bueno, y para completar un poco el programa, porque no te voy a demorar mucho más, ya llevamos unos cuantos minutos, más de 20 hablando, contame un poco ya a gusto tuyo algunas otras cuestiones que consideres de interés para nuestros oyentes, referidas a la producción o al turismo, a lo que se te ocurra de la región, y con eso le daríamos el cierre al programa. Ya que las aromáticas, bueno, claro, ya que las aromáticas se han debilitado. Ahora, yo tengo una duda con las aromáticas. En aquellos tiempos, la manzanilla era una aromática muy importante porque las fábricas de Fernet la utilizan, ¿no? Sí. ¿No se sigue cultivando o no la manzanilla en la región? La verdad que te miento, Carlos, y realmente te digo, bueno, que no concretamente te puedo responder. Para próximos programas, te lo averiguás. Sí, te puedo contar rápidamente que está el Fernet de Tabla Sierra, un Fernet regional que ha trascendido las fronteras de la provincia, que es el Fernet Benei, que se produce en Cura Brochero, que es de muy buena calidad, con de algunas propuestas de algunas variedades, y es un Fernet con una gente que ha trabajado muy bien, fue un producto inscrito, y la verdad que le ha ido muy bien, ya con una permanencia en el mercado de muchos años. Así que también tenemos nuestro Fernet regional. No, y Carlos, para cerrar con lo que vos... Le falta poner en Villa Dolores una fábrica de Coca-Cola. La verdad que sí. No, yo sé que tu audiencia fundamentalmente es del valle donde vos estás, y bueno, yo siempre me quisiera despedir con un pensamiento, Carlos, simplemente, en primer lugar, por supuesto, agradecerte a vos por compartir estos espacios y con tus oyentes, y yo siempre que estuve interesado en que en mi región, mi valle, se pueda llegar a desarrollar exitosamente con este tipo de producciones, porque creo que generan trabajo, generan la oportunidad de que nuestra zona se conozca a través de nuestros productos, y creo que son una buena alternativa para cuando los turistas vienen a la zona y pueden recorrer y conocer la gente. Yo siempre creo que si se pudiera llegar a dejar demasiados intereses encontrados, y a veces los valles turísticos de la provincia de Córdoba, el cordón serrano de la provincia, se uniera con emprendimiento de más trascendencia, de más ambición, uno siempre anhela de que eso, bueno, ojalá uno lo pueda llegar a ver que alguna vez sucede, porque creo que se fortalecerían, se multiplicarían las expectativas, y no serían valles que compitan, sino serían valles que se den la mano y juntos traten de promover y desarrollarse. Muy bien, comparto plenamente tus criterios y tus palabras, Sergio. Y bueno, solo me resta decirte muchísimas gracias por la participación en nuestro programa, y no será la primera ni la última tampoco. Ya estaremos en contacto para algunos temas nuevos. Seguro. Es así. Te mando un gran abrazo, Carlos, y un abrazo a toda la audiencia, y te espero para el chivito. Gracias, Sergio. Voy a estar para ese chivito, claro, que me interesa mucho. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao. Este ha sido el programa Regiones, que emitimos normalmente los miércoles a las 7:15 de la tarde. Hoy hemos andado por Tras la Sierra, precisamente en la ciudad de Villa Dolores, conversando sobre los desarrollos productivos existentes y algunas otras realidades muy interesantes con Sergio Ochoa, que nos ha descrito todo ese cambio enorme que ha habido en los predios que antiguamente ocupaba el ferrocarril y que ahora han sido destinados a un conjunto de actividades deportivas y culturales muy interesantes. Así que estamos muy satisfechos con este Zoom en Villa Dolores a través de Sergio Ochoa, a quien, por supuesto, le agradecemos su participación y nosotros vamos ya rumbo al cierre del programa antes que nos corra la tormenta.